Baileta, la vuelta para bailar cosas, bailar cosas. La bomba, mi maca, la vuelta. La vuelta para gozar, bailar. Gozar, bailar.